Sí. La yo le quiero decir a la gente, estamos en el pretérito potencial, ya es horario. Sí, la verdad es que lo estoy tirando con todo lo que pude, lo más carrero, del momento del periodismo independiente, pero le quiero decir que nosotros estamos acá hace un montón de tiempo y todavía es de noche por el ventanal. Es una cosa de loco. Yo miro atrás y digo, el sol no sale nunca. Se lo robó el kirchnerismo. Al sol se lo robó Cristina. También, yo leí el sol del 25. Chicos, pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo. La verdad, tírame de vuelta la cortina, Dani. Please. Aprendió, ¿viste? En inglés. En inglés. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo, la verdad. Cristina Fernández de Kirchner manifestó que el establishment tiene pánico a una sola candidatura. Puede ser, aseguró el establishment. Pero por suerte, habla, tenemos todas las otras candidaturas para calmarnos. Agregó, sacándose una masa de entre los dientes. ¡No! Dijo, está bien. Muy bien, habrá que decir. Está muy bien, hijo de... Me gusta que habla el establishment. Me gusta que... Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo, la verdad. Ese es el que le peña, Marco Peña. Sí, porque Fernando está del otro lado del mundo. Pretéritos, le mandamos un saludo. Al puto lindo. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo, la verdad. El ministro de Defensa dijo que fue una metida de pata confundir el 25 de mayo con el 9 de julio. A su vez, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comentó entusiasmado: ¡esto es para los que decían que el segundo semestre no llegaría nunca! 25 de mayo, 9 de julio. 9 de julio. Vamos con otro. Pretérito potencial. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. Javier González Frega. Hay que sacrificar conquistas para desarrollarse. ¿Ustedes piensan que los esclavos que construyeron las fabulosas pirámides, patrimonio histórico de la humanidad, estaban pensando en paritarias o en consumir leche? Agregó Michetti, que pasaba veloz rumbo a la gloria. A Roberto le tira acá, le tira acá. Pasó por atrás. Haciendo un mini. Pero este es con potencial. Basta, por favor. No, el periódico que te lleva del populismo, la verdad. Según una encuesta realizada en la ciudad de Buenos Aires, debido al aumento de los cigarrillos, el 22,2% fuma menos y el 4,8% dejó de hacerlo. Y otros se corrieron a terceras y cuartas marcas, tales como Pasto Alboro o Bostafil. ¡Qué marca rara! Sí, pero bueno, éramos tan pobres que no se comió un buñuelito de... ¡Chicos! Pero ese es el potencial del periódico. ¿Quién quiere actuar? Yo. Chicos, ¿quién quiere actuar? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chiqui! Chiqui, ¿vas a actuar? Obvio, sí. Después necesitaría una persona que me dé un Marlon Brando argentino en Apocalipsis Now. Roberto Caballero. ¡Ah, bueno! Muy bien. Y después necesitaría un hombre que resuma el conflicto existencial. Un conde de Lodromont. ¿Qué? No seas ignorante. ¿Un conde de qué? Un conde de... Un Isidor Ducas, te doy el nombre original. No vaya al baño acá. Un hombre que resuma el conflicto así. Un Pizarnik viviente. Lema. Uy, me... Pero no sé si es bueno o malo, ¿no? Acabo de nombrar poetas malditos para la gente que todavía está durmiendo. Lean. Chicos, y después quiero a una persona. Viene con cortina. que me dé la sensualidad necesaria y que pueda abarcar varios papeles. Como el primo de Caruso que... con esa napia. Sí. Va a ser usted, Rosana. Sí, ¿le parece? Usted me parece que resume la sensualidad. Usted es... la lombriz en el anzuelo del pecado. La lombriz. Nada más sexo que eso. La lombriz. Por favor. Que queremos enganchar, que queremos enganchar. Ay, pique, no. Así no va a haber pique nunca, por favor. Qué feo, lombriz. ¿Qué va a decir lombriz? Claro, no va a haber pique, si vos... Chicos. ¿Qué haces, Magallanes? Chicos. Epa. Chicos, vamos a estar en una guerra. ¿Quieren en un combate, chiquito? Sí, sí, sí, en un combate, sí, sí. Vos decís, chiqui, decís, chicos, cuidado, cuidado, que están tirando. ¿Listo? Nada más. Nada más. Bueno, acordate, nada más. Cuidado, fuerte, cuidado, que están tirando. Es fuerte, discúlpeme, chiqui. No. Me di cuenta después. No, no importa. Igual no, sepa esto, que. Esto es ficción. Lo llevo en el corazón. No, siempre. Sé. No es con maldad. No. Chiqui, bueno, cuidado, que están tirando. Y ahí viene, luego, me voy porque querés salvar el. Toda. Ahí viene Roberto. Roberto en el medio de la esquivando, como una gente dice, Lema, Lema, ¿dónde estás? Se escucha, acá preocupado. Acá preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escucho la voz de la sargenta Sarli. Que me está llamando. Y vos, de ahí, estoy herida. Doctor, estoy herida. Entonces, acá está, la vas a atender. Y le decís, bueno, tranquilícese, tranquilícese. Sí, doctor, ¿qué pretende usted de mí? Me suena esa frase. ¿Qué pretende usted de mí? Que te quedes tranquila. Bueno, operala. No sé, estoy preocupado, no sé cómo hacer en el medio de esta circunstancia. Y va el consejito. Chicos, ¿estamos listos? Pretérito, ¿qué querés? No lo escribí. Acordate de todo lo que dije, lo único que tenés que decir, doctor, estoy herida, ¿qué pretende usted de mí? Y poneme... ¡Upa! Ponemos un poco de veneno. Ponemos un poco de veneno, ¿eh? Después estar tomando un whisky ahí también. Chicos, Pretérito Potencial, el periódico que le lleva el populismo a la verdad. Comienza, Chiqui. Estamos en una situación extraordinaria. Chicos. Ahí vienen, están tirando, che. Lema. Che, Gustavo, ¿dónde está? Acá, preocupado, Robert. Estoy mal, acá en la trinchera. ¿Pero por qué estás preocupado? No, porque estoy escuchando la voz de la sargenta Sarli que me está llamando. A ver, mirá, escucha. A ver, ¿se escucha por ahí? ¡Ay, ya! ¡Estoy herida, doctor! ¡Estoy herida! ¡Acá está! Tranquilícese, sargenta, tranquilícese. Sí, doctor. ¿Qué pretende usted de mí? ¡Ay, sargenta, está mal! ¡Mira la herida! ¡Es muy grande! ¡No! La voy a operar. Ay, y si dale, qué sé yo, pero metele bisturí, no tenga problema. No sé qué hacer, Roberto. Ah, vos opera, lo voy a hacer como Alberto Fernández. Que no importa dónde esté, siempre opera. ¡No! ¡No! ¡No!